15 minutos de full diversión. Un espacio de nosotros para hablar de ellos y ellas. Vamos, dejemos que todo fluya. Los únicos protagonistas somos nosotros. Escríbenos, voten, recomiéndenos, linkéennos, exprésate, quéjate, porque esto empieza ahora. Sin gorrito no hay fiesta. Radio Online. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Sin Gorrito No Hay Fiesta. Bueno, este es nuestro penúltimo programa antes que ya se acabe. Y aquí estamos junto a mis amigos Carla Maradiegue. Carlos Miñano, ¿qué tal? ¿Cómo están? No te olvides de mí, pues, Joel Gutiérrez. Y yo también, Susan. Bueno, estamos aquí hablando sobre... Bueno, nos acordamos que se sacan todas las fiestas y ya el veranito y nos hemos acordado de todos los amigos. Así que el tema de hoy son las clases de amigos. A ver, Carlita, ¿tú qué clases de amigos tienes? A ver. Bueno, a ver, empecemos por los borrachos que te llaman. Hombres y mujeres, ¿ah? Los amigos borrachos que eso sí, un lunes o es un feriado, aprovechan cualquier día para llamarte y decirte, ay, Carla, vamos a chupar, que no sé qué. Y es un lunes. Oye, sí, te lo juro. No, ya sabes que desde el jueves va a haber algo. El tema, porque ahí... fiesta de Ana, del hermano, de tu amiga, del hermano, o sea, siempre hay fiestas, siempre te llaman para salir, siempre a tomar, aunque sea en la esquina, aunque sea en el parque, que sea un ron de 12.50. Se sabe todos los tonos, todos los conciertos, todas las reus, y así no haya nada, igualito. Pero eso es lo chévere, pues, tener amigos así como para que puedan sacarte a pasear, a divertirte, pero bueno, dentro de esos amigos, los borrachitos también hay amigos, como te puedo decir, dentro de los borrachos las categorías, los llorones, los que se hacen los machos, los que, wow. Tú sabes, por ejemplo, ¿nunca te ha tocado un hombre que esté borracho y que comience a llorarte? A mí nunca me ha tocado una CIA, pero sí me ha tocado amigas lloronas. O sea, que se emborrachan y se ponen a llorar por su ex. Ay, no, es un terror porque te malogra en la noche. Te quedas tú de niñera, Dios, a que se le pase el llanto. Es una tortura. ¿Y tú, Carlos, qué amigos, otra cosa amigos nada, tienes? Nada, pues solamente cosas, también los que se ponen violentos, ¿sabes? ¿No? También. Se ponen espesazos, sí, y sí, los sí. Tienes que... de volar, ¿no? Oye, sí, no, pero como buen amigo tienes que estar atrás, pues atrás de tratar de cuidarlo, porque como están tan borrachos, te van a dejar la mugre. Entonces, por ejemplo, yo tengo un amigo en la casa de salimos y comenzaba, ¡hey! ¡Chato, chato! Oye, y el otro pata de un pelado, pues ya le quería sacar de todo el alma, ¿no? Pero eso está mal. Sí, no, no pasa nada, ¿no? No, sí, y aparte hay borrachos, o sea, pero que se emborrachan mal, ¿me entiendes? Que tú terminas de niñera. Eso me pasó en Halloween. Una amiga se emborrachó malazo a las 2 de la mañana nomás. ¿Tú te imaginas? Yo toda la noche con ella en el baño que estaba vomitando, ella se quedó encerrada en el baño, tuve que subirme al otro baño al costado para tirar la cartera en la cabeza para que se despertara, porque si no, se queda a dormir todo el día. O sea, fue un horror, te lo juro que hay gente que no se sabe controlar. Yo los que más odio son los que se pelean, alucina. Los que se pelean es lo peor porque son un flaquito, un fideíto y le buscan mecha a todo el mundo. Se ponen favorito. Claro, sí. Claro. No, y le quieren pegar a todo el mundo. Encima hace que todos los demás se peleen por él. Y ya, horrible, ¿no? Me da miedo y no, los odio. Hablemos de realidades porque vivimos aquí en Perú. ¿Qué hablan de los chicos, los hombres borrachos que agarran y se creen tan machos que comienzan a orinar afuera de la calle? ¿Te imaginas? ¡Qué asco! Oye, sí, de verdad. Pero hay gente que lo hace, ¿eh? No voy a cambiar. Pues. Ya, bien. Que nunca, digan que nunca han orinado en la calle. Joel, habla. Yo nunca, la verdad nunca. Júralo por tu madre, que se muera ahorita. No, censura todo eso. Madre. Es que, mira, yo nunca lo he hecho, pero hay gente que no se aguanta, imagino, ¿no? ¿Cómo eran las mujeres? Y las mujeres nos aguantamos. Me acuerdo que eso me pasó a mí en Año Nuevo, nunca lo orinaste había... en la no, calle. jamás. Está como en Huachaco, alucina. Orinó en la calle. Como Año Jibaja. No. Te fuiste por los tutorales. Te juro que no aguantaba más, que le pagué 3.50, le toqué la puerta, como que a las 6 no había una señora, por favor, préstame tu baño, le pagué 3 lucas y me fui al baño porque no aguantaba las ganas. O sea, ¿y te cobró? Me cobró la desgraciada por estar 2 minutos en el baño, creo, te lo juro, qué mal. Pero también hay otros amigos, pues, ¿no? Por ejemplo, los que son así, las bricheras. Puta. Las que siempre se meten, bien, no sé, van a Ama y ven que hay un americano o un extranjero y ya se lo agarran. ¿Pero eso es gusto o es solo de que cosame este? Pues yo tengo unos patos, ¿no? Que a veces la hacen al toque, ¿eh? Con las flaquitas gringuitas. Con las flaquitas gringuitas y le toca la... Le saca pero, plana, ¿no? ¿Pero son bien autóctonos o...? No, y tiene que ser el estereotipo cuando... latino, ¿eh? Tiene claro, que ser el estereotipo a eso latinazo. Me refiero, pues. Sí, tiene que tener ese estereotipo y además a la gringa les encanta. Y respeto para los bricheros, oye, de verdad, no sé cómo la hacen, de verdad. No, no es que sea un rajón tampoco, pero... Envidia. No, me fui a comprar un pasaje y encuentro a un pata que primero lo veo al pata, me cuidé mi celular, dijo ahorita me cuadra. Pero atrás de él veo una gringuita, una rubia bien simpaticona, y el pata con sandalias, su pelo creo que ni se había bañado casi un año, la ropa estaba con hueco, y de verdad, la gringa feliz. Pero tú no sabes cuánto gastan las gringas en los latinos. Nuevo. Pero esos brothers hablan inglés mejor que cualquiera, pues. No, y a Fana por eso pueden toque. Comunicar con ellos. Toque la te juro que el pata la justa decía hi, de verdad, ¿eh? De verdad no creo que tenía como para haber estudiado. Es que usan otro idioma, pues, usan otro idioma. Oye, pero también. También hay unas chicas, yo las pasaba, me acuerdo que vi un pata, no te miento, era hermoso, pero así, hombre. Y está con una chica. Horrible, o sea, envidia. Sí, era horrorosa la chica, era bien fea. Yo no sé lo hacen, pero no entiendo por qué los hombres lo piensan. La suerte de la fea. La bonita, la de fea, es cierto, alucinante. Adicción. Qué triste la situación. No, es cierto, yo creo que los extranjeros buscan acá algo que ya sea autóctono, como dicen, no algo así de. Bien metido al fondo, ¿no? No sé. Bueno. Vamos a continuar con el programa, vamos a mandar a un corte, vamos a seguir con muchos más temas. ¿Dónde nos encontramos? Puedes encontrar en la página www.desenchufadosupn.blogspot.com. Y comenten, por favor. Ya regresamos. Ahorita regresamos. Pedro y de Josefina están prontos a ligar, pero Laura, la vecina, los ha visto desertar. Juan Roja renuncia y lo hace publicar. Leonora, su esposa, pronto lo va a borrar. Amanda y Miranda acaban de rastrear. Alina, su amiga, que les dejó de hablar. Tantean, nos vean, no hay nada que indagar. Es fácil, muy fácil. Sal de tu rutina, Desenchufados. No te metas a mi Facebook. Metas por favor, cada vez que tengo un inbox me provoca por el cross. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor, cuando escribas melodrama no me lo hagas por el wall. Y continuamos con el programa Sin Gorrito No Hay Fiesta. Estamos hablando de los bricheros hoy, ¿verdad? Los bricheros lo hacen bien linda, ¿verdad, no, Susan? Sí, la verdad que sí, te lo juro por Dios. Yo creo que me voy a ver brichera, Lucía. Pero acá estamos hablando de las clases de amigos que tenemos. ¿Tienen amigos bricheros? Yo tengo. Sí. Yo tengo una amiga brichera, Lucía. Solo falta una en el grupo. Chaco, te lo juro. Dos cosas que creo que amor a la nacionalidad, Lucía, no sé. Bueno, si es amor al chancho, creo que le va a doler, ¿no? Y ahí vamos a encontrar a los amigos que siempre son un paño de lágrimas. También hay ese tipo de amigos, ¿no? Ay, sí. Qué buena condición, ¿eh? No, o sea, de brichero, paño de lágrimas. Todo bien la condición, todo no, bien. Pues que tenemos que hablar muchos temas acá de los amigos que tenemos. Los tipos de amigos que tenemos. A ver, paños. Creo que las mujeres mayormente son paños de lágrimas, ¿no? O un hombre cuando quiere ganarse el cariño de una mujer, creo, ¿no? Pero el paño de lágrimas somos todos, en realidad. Porque a todos les ha pasado que ven un amigo llorando, contando. No, pero ¿no les ha pasado que cuando terminan con la flaca, ahí al toque viene, o sea, se le presenta la oportunidad a ustedes que viene al toque un chico o una chica y si pasa algo, ahí en ese momento pasa algo? Y vienen los rochos. Ah, no, todo. No, nunca me ha pasado. Así, verdad. Así, tan así, no, tampoco. Que mi paño de lágrimas ha sido mi, no, no. Yo creo que vamos a decir la verdad. Bueno, mayormente los chicos utilizamos esa táctica como para poder seducir a la chica. ¿Por qué? Porque la chica termina con su enamorado, entonces el pata más vivo, ok, sí, es un malo, te ha hecho mucho daño, sufre mi hombro, ¿no? Y después la chica dice, qué bueno que es ese chico, ¿no? Y ya un poco que... No. ¿Les ha pasado o no les ha pasado eso? No, hay de todo, porque yo tengo un amigo, por ejemplo, que es mi mejor amigo, que de verdad, cuando yo... Me acompaña de lágrimas. No, pero sinceramente, o sea, cuando yo me siento mal, él, yo lo llamo, ¿sabes qué? Yo digo, me siento mal, de verdad, y él viene y conversamos como amigos. ¿Y él no se siente mal? ¿No se siente mal? Estoy escuchándote todo el rollazo que... ¡No! Es más, un saludo para Arturín, que debe estar trabajando por allá. Se muere por ti, Arturín. No, te mueres por ahí. No, nada que ver, nada que ver. Honestamente, bueno, y acá te voy a desnudar a Arturo. Arturo no lo hace por escucharte, lo hace porque le gusta, pues. Él está que se duerme con tu floro y él está que... ¿Hasta cuándo? Tiene un spray, te tiene ganas. No, somos amigos, la verdad. por algo hicieron la publicidad, ¿no? Porque en realidad eso es lo que sucede, pues. O sea, los chicos mayormente, bueno, fingimos que estamos escuchándolo, pero como para que tener tú no tienes amigas que tenés que escuchar cuando es todo triste o tú, Campos. No, a mí me pasaba esa nota, ¿no? Terminaba con una flaca, todo, y no sé, las situaciones se daban y conocía al toque. No era pañalado, no era conocido, sino al toque conocía a otra flaca y ya, pues. ¿No la querías de verdad? No, pero o sea, se daba la situación de. Ay, sí, ajá, ajá. Pero no, no, tampoco perro, depende. Perro. Yo creo que depende, no, la persona, creo que hay de todo. No, pero en realidad los hombres la saben hacer, chicas. Eso es verdad. Si van a tener un chico que es paño de lágrimas, piénsalo dos veces porque el pata quiere contigo. Fuera de bromas. No, porque eso es lo que sucede en realidad, es lo que sucede. Eso tiene que ver con el mejor amigo, ¿no? El que, o sea, no puedes terminar estando con tu mejor amigo. No, yo creo que eso porque, es peligroso. Porque, o sea, es tu paño de lágrimas, pues. Es peligroso estar con tu mejor amigo porque termina y se caga la amistad, ¿no? O sea, si termina claro, mal, pues. Se caga y te olvidas de tu mejor amigo. Yo no quiero estar con un amigo. Claro, ahí viene, pues, eso, el paño de lágrimas, pues. ¿Cómo que no puedes estar con un amigo? A ver, dime. ¿Puede funcionar a favor o en contra? Claro, o sea, hay muchas cosas por las que pensar, ¿me entiendes? A ver, ustedes, a veces las chicas no las entiendo. Y ellas me dicen, yo no puedo estar con un amigo. O sea, ¿qué? ¿Ustedes están con un chico que no conocen de frente? No, o sea, hay un pata que está... Carla. Así que está sintiendo la cabeza, no. Puedes estar con un pata, o sea, ya, se ven, se gustan y comienzan a conversar. Obviamente sí son amigos. Pero un pata que lo conoces, puta, un año y medio, 2 años, y son amigos siempre. Y de nada, son unas rotaciones como que... No, extraño. Hermanito, no puede ser. Pero ahí está. O sea, chicas, ustedes no nos van a dar nunca bola. Gracias, chicas. Ya, vamos. Pero sí o no, también hay los... Habla por ti nomás. Pero hablando también de paños de lágrimas. El show nada más, brother. Ay, o sea, así le un rato, ¿no? Hablando de paños de lágrimas, también hablemos de los amigos cariñosos. Ah, sí, no, amigos cariñosos. Un amigo con el que coqueteas. Son más chéveres. Algo súper santo porque no llega ni agarre nada, pero coqueteas. ¿Coqueteas o totoqueas? ¿Cómo se dice eso? Toqueteas, animal. ¿Has escuchado al comunicador social? No, porque hay una forma de decir, o sea, que eso de los amigos cariñosos tú sabes que son como para... Para no sentirte sola, no, por eso no sentirte solo. Yo no estoy hablando de agarrar con tu amigo, me estoy hablando de que, escucha, se ven, ay, se abrazan, se paran así, ¿me entiendes? Pero en ningún momento la relación pasa a otro nivel. Ay, si tu amigo te tocaba así, que solamente se ven y se abrazan, es gay tu amigo. Porque en realidad, si los amigos cariñosos son para ya sabes qué. Para si no, usted. Es cabro, así. No, sí, eso claro, es la cosa. O sea, ya, Carlita, habla, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo con tu amigo cariñoso? Ah, no. Que los amigos cariñosos, no, pues, yo creo lo mismo que ellos, ¿ah? Sorry. Traidora. Todo el mundo. No, pero en verdad sí, bien, porque Carlita. Si te abrazas así, no, pues, es cabrón, ¿no? Pero en cambio, si es un amigo así cariñoso, ¿no? Que cuando estás así como que los coqueteos y siempre, o sea, es tu brother, que puede salir al cine y no puede pasar un día nada, puede salir a comer y no sé. Y también puede ser que alguna vez hayan tenido algo, un gustito, ¿no? Una atracción, pero... No iba a pasar nada si no se quedaron ahí. Claro. Eso es lo que digo, man, es que hay una atracción que se quedó, pero que siempre se miran. Pero a veces pasa, los amigos cariñosos. Claro, de ahí sale, o sea, pues. Hasta pueden llegar a otra rara, hay diferentes niveles de amigos cariñosos, pues. Sí. Hay diferentes niveles. Que te quedas y te miras, es una más. Y ahí viene el y roche. Y hay patas con los que, ¿verdad? Sí, acá revolcón. Pues no, ahí viene el roche, ahí viene el roche. Una noche de pasión y nada más. Pero o sea, que a ustedes sí les gusta tener amigos cariñosos. Yo no cariñoso a nivel de estar agarrando, no. Pero cariñosos de coquetear y de pucha, no, pero ¿no? Supongo que eso será por, como, por épocas, ¿no? Yo, claro. En épocas de sequía. No, jamás. Qué bueno. Bueno, ya regresamos, nos mandamos a canción al toque. No se olviden de comentar a www.desenchufadosupn.blogspot.com. Sin ¿ya? Gorrito no hay fiesta. Ya regresamos. Yo conocí una chica algo especial, muy sexy, muy bonita, fenomenal, con sus ojos azules, bellos como el mar, y un toque de misterio en su caminar, y me gustó, cuando la vi ella me gustó, y en mi corazón se quedó, y esta es la historia de nuestro amor. Date un break, sí, desenchufados. La conocí una mañana, me hipnotizó su mirada, quise conquistarla. insistiendo hasta que me aceptó y de mí se enamoró. Se enamoró. Hola chicos, ya estamos de vuelta a su programa Sin Gorrito No Hay Fiesta. Y seguimos con nuestros temas de las clases de amigos que tenemos aquí nosotros. Aquí nuestro siguiente amigo es el espeso. ¿Quién no ha tenido ese amigo espeso? Así que se te pega, que tal el oído, que ¡ay, no! ¡Qué asco! Es lo peor del mundo, tener un amigo espeso. No, por ejemplo... No tiene amigos, pues, pobrecito. Yo el espeso, la amiga que tengo, la espesa, así que es la necia, que Susan, es la que Susan. Te pregunta algo. ¡Oye, no, jamás! La que te pregunta algo 500 veces. La vez pasada fuimos, salimos ya, a una discoteca, y íbamos a conocer a unos chicos que eran amigos de mi amiga. Me preguntó 1000 veces... Sí, los chicos están buenos. Ah, ya. Todo el tiempo preguntándome y preguntándome qué es espeso. Para mí es espeso que sean tan tercos. Me dicen algo que dicen, no es así. Y es lo más jodido del mundo que me llega. Por ejemplo, Yadir es buena gente, pero es bien terca. Es súper terca. Yadir es tercaza. No, Yadir es terca, ¿sí o no? O los que te llaman a cada rato. Claro. Los que te mandan vicios a cada minuto. ¡Qué horror! ¿Para qué? Yo no mando vicios, por favor. Yo mando alerta. También, o sea, ellos quieren tener amigos, pues, ¿no? Y conectarse. No, yo creo que son buenos amigos, pero creo que todos los amigos tienen sus... Como que sus defectos, pues, ¿no? Uno es espeso en algún momento, uno es, ¿no? O sea, borracho en algún momento, ¿no? Creo que cada amigo tiene su momento. Pero sí o no, ¿quién no ha tenido a las amigas experimentadas? Esas que les encanta hablar de yo he hecho esto y tal. A la que le preguntas, oye, bien, ¿cómo Susan. Es? Yo mi amiga experimentada es Carla, por ejemplo. Entonces, yo le pregunto a toda Carla, ¿y esto? Si nosotros no hablamos fuera de clase. Sucede más con las mujeres, sucede eso, porque las mujeres mayormente comienzan a decir, sí, qué zapatón, la mano. O sea, solamente eso, nada más. Ven, acá nosotros los hombres tenemos más temas de conversación y experimentar, fútbol, ¿no? Hablamos de qué? Hablamos de del helicóptero. Toda la noche en tu casa, sí, ¿qué ¿Cuál es la pose del helicóptero? ¿Cuál es la pose del salto al tigre? La del misionero. Pero para hacerlo necesitas una mujer. Obviamente. Lo hace una mujer también, cuento, ¿sabe? Ya venden muñecas inflables, por favor. ¡Ay, no digan, qué asco! Ya son inflables. Esa es para la gente. Estás en necesidad total. Que no tiene nombre, sí. Necesidad total, qué vergüenza eres todavía. Pero seis las experimentadas, ¿no? Me acuerdo que en el colegio una amiga era la única y todas nos sentamos alrededor de ella mientras que ella nos contaba y todo. ¡No te creo! ¡Wow! ¡No! Te lo juro. Pero es la que te enseña los tips. Claro, obviamente. Oh, a ver, salven sus géneros. ¿Qué tips ustedes hablan acerca de los hombres para cautivar a un hombre? No sé. Tú me has dicho tips. A ver. Yo no he dicho tips de cautivar a un hombre. He dicho tips ¿para en qué? General. ¿Para qué? A ver, ¿para el acto? Para todos los momentos. A ver, ¿cuál? A ver, no, dale. Es que son tips que son... No, pues, normal, ¿no? A ver, nosotros te podemos dar una listaza. Espera, tenemos una ver, sábana Lara. Lisa. Ejemplo, pero yo no te la he pedido, pues, no la quieres dar acá, ¿no? Es como siempre ganamos los chicos, creo, ¿no? No muerde, ese bla bla bla nomás. Sí, oye, no se imaginan cómo les hemos rogado para que entren en la cabina, porque estos mariconazos no querían entrar. Coméntese una, pe. Cabrón. No, lo siento. Está muy agresiva la chica porque creo que no pueden dominar su tema con respecto a los tips que pueden cautivar a un hombre. Nosotros ay, por favor, muchos. Si tú eres sanazo. Ay. Y hablando de sanazos, ¿por qué no hablamos de las sanazos amigos? Yo tengo una amiga que es por así. No sale la Begoña, no sale, no baila. No fuma, no sale, no baila pegado. O sea, ¿qué te imaginas? Horrible. ¿Tú eres sanazo? Se hace la sanaza. Ah, claro. ¿Tú eres sanazo, no, Carlos? ¿Cómo es el sanazo que tienes, güey? Parece. Espérate, no. Caras vemos, corazones no sabemos. Ah, bien. Ya los veremos, ya los vamos a ver de hecho el sábado, ¿no? Mañana. Claro, por eso tú tienes que ir. Mañana es la cena de los 15 años de la universidad, de la Facultad de Comunicaciones. No se olviden de ir, por favor. Que va a estar bravazo. ¿Sí o no, Carla? Carla, que compraste entrada hace rato también. Claro. He comprado tres. Claro. Por si acaso. Estuviera acompañada. No, de su mamá y su papá. Ya tienen que ir, ¿ya? Y ahorita que han hecho el cherry tienen que ir. Caballero, no. Shut up. Estuvo haciendo publicidad para que Diego no nos jale. Ya se fregaron, ya. Si no, C4-0. C4-0, si no van. Lo mejor es el profesor Luis Eduardo, que le van a hacer ahí una sucia. Sí, de hecho. Tienen que ir. Va a estar muy, muy divertido, la verdad. Va a estar Diego con sus medias de cincuenta. Ay, Diego tiene unas medias tan sexy. De gay. Súper sexy, Angelita, esto va para ti. Matapasiones total. Sí, alucina. Está que la mueve solo para la cabina. Cual bailarina de ballet. ¡Qué sexy, Diego! Nos mata si pones las medias acá, Diego. Ay, no, no, no. Y hablando ya de lo que es sexy, queremos saber qué es lo que les gusta, qué miran los hombres a las mujeres para que les parezca, o sea, que les llame la atención. Yo lo dijimos la semana pasada, nosotros, ¿sí o no, yo? La semana pasada dimos un desnudo de todo lo que significan los hombres con las mujeres. Ahora lo hicimos en su cara, a ver, a ver. Bueno. A ver. Porque nos ha contado que él estaba rajando y nosotros se me había pasado, pero a ver, quiero que me sigan así en la rajando, cara. Rajando no, solamente decimos la verdad. Por ejemplo, ¿qué es lo que mira una mujer o un hombre? Los ojos. ¿Qué van a hacer ustedes con los ojos, dime? ¿Quién te ha engañado que te mira los ojos? Eso es lo que nos dijeron. Llamamos, una señorita llamó acá a cabina y nos dijo eso. Y perdió, bien, Angelita. No sé quién será esa chica. Sí, dijo. Bueno, los hombres. A ver, acá me va a llevar mi amigo Carlos. ¿Qué miramos los hombres? Así nada más, sin pelos en la lengua. A ver, quiero saber eso. Ya, lo que todos saben, pues, ¿no? Ya, o sea, tenemos que ir. ¿Qué cosa? Dilo. Ya, pues, no, claro, pues, no es el cuerpo, todo, la cara. Si tiene buena presencia. Ah, sí, se la vez pasada. Así tan educadamente lo ha dicho el temporada pasado. Estaba acordándome de la palabra exacta, pero no me acuerdo. Ah, ya, okay. Ya, bueno, pero, en fin. De hecho, que ustedes son así los más mañosos del mundo. Yo veo cómo los hombres y las mujeres pasan y se voltean, o sea, así ya. A mirar, mañosos. A voltearnos a ver qué. Dilo nada más. El poto de las mujeres. El poto de las mujeres. Pero paradójicamente las mujeres se van al gimnasio siempre a levantar poto. Hacen sus glúteos, hacen sentadilla. ¿Por qué? Porque quieren que les miremos el poto y nos reclaman ahorita. Su vanidad. El poto. Ah, eso es cierto. ¿Pero qué hacen las mujeres con el poto del hombre? No entiendo. ¿Qué hacen ustedes con el poto del hombre? Ah, ya. Oye, Susa. Está bien lo que dije. No, pero obviamente siempre es bueno ver un hombre, o sea... ¿no? La forma de con los músculos, como el chato, todo así, que nos está modelando, sí. No, yo creo que miramos de todo. Para mí es muy importante, por ejemplo, cómo se dicen. Para mí, o sea, no tiene que ser de marca la ropa, eso no me importa, puedes comprarte las 5 lucas. Pero que se vea bonito, ¿me entiendes? Que se vea bien, que se vea limpio, que se vea ordenado, que se vea planchado, o sea. Pero, mira, no, pero yo creo que todos los chicos van a estar de acuerdo conmigo si hacemos una encuesta. Que las mujeres muchos se quejan que nosotros miramos sus pompis, ¿no? Pero si te das cuenta, ellas mismas son las que se ponen el pantalón apretado. No, ellas jamás. Mismas son las que hacen el gimnasio, se ponen... Ay, ¿para qué? O sea, ¿cómo si envidian a las mujeronas? Así bien desechada, bien oye, corpona. Ustedes ¿cómo dicen, las envidia? ¡Qué gorda esta chica! ¿Cómo no se iba al gimnasio? Que no sé qué cosa. Pero es verdad. Y entonces... ¡Ay, no los entiendo! ¿Ustedes no se contradicen, Alucina? Entonces... No sé. Pero, por ejemplo, nosotros sí miramos el alma, ¿sí o no? No nos importa. Ay, qué alma, ¿eh? No se puede ver. A ver, sin pelos en la lengua, chica. ¿Qué es lo que miran de frente a un hombre? Susan. Ay, para mí, o sea, es principal, o sea, no. Yo miro los dientes. Te lo juro por Dios. ¡No! No es monce, para mí es principal. Los ¿tienes dientes? Es que para mí los dientes es señal de limpieza, así total. Si otras tus dientes, te lo juro por Dios, no sé por qué. Si te ves los ¿qué hacen con los dientes, Susa? No sé. Estar con dentista. Te lo juro. Lo ves de lejos, sí. Ah, ¿de lejos? Ya, ¿qué le ves? No sé. Ya el cuerpo, obvio. De lejos el cuerpo, obviamente. Ay, de hecho. Que no tenga piernas. De pollo. No, porque si hay hombres que tienen piernas así. O sea, horrible. Son dos palitos. Qué horrible. Eso no se pero... ve. Que no tenga guata. Ay, sí. La panza chelera. La panza chelera de Diego. Diego, sáquese tapa la barriga. Sáquese sume. Con cariño. Pero ustedes ya, aparte, ¿qué más miran? Igual, pues que no tenga guata, ¿no? Porque también ustedes tienen guata que tiene. Lo más conchudo de la cabina, al final. Dios mío. No, bueno, yo creo que se mira de todo, ¿no? O sea, tú has dicho, no, ¿quién ha dicho? Sí, te he dicho que los zapatos. O sea, eso no lo entendí muy bien. Chicas, siempre hablan de los zapatos, pero en realidad creen que es proporcional, o sea, en realidad, o sea, no entiendo, o sea, en realidad creen que eso funciona, o sea. No, no es verdad. No, 41, oh, 40. Bueno, creo que Carlos lo ha confirmado. Eso, que dice que no importa lo de los zapatos. No es proporcional. Ay, qué bueno. Ay, ya acabó el tiempo, chicos. Nos vamos a despedir. Chao. Cuídense, un besote. No se, no se olviden de mandar sus comentarios a desenchufadosupn.blogspot.com. Chao, chicos. Cuídense. Nos vemos en otro programa. Bye.